¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Acosta y nos encontramos nuevamente en su programa Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Curious con su track A Chapter of Trivial Fiction. Este programa de Revolución Sonora, como pudieron escuchar, lo vamos a dedicar al género Dark Wave, un género que surge en los años 80 como una combinación entre el rock y el electro. Como pudieron escuchar, este género retoma elementos electrónicos y el sonido de sintetizadores, pero lo combina con la estructura original o tradicional de la balada rock. Pero además, algo importante que cabe señalar en cuanto al Dark Wave es que tiene elementos melancólicos, románticos. En cuanto a la estética romántica del siglo XIX, se podría decir, la melancolía, la tristeza, la nostalgia. Y estos son unos de los elementos principales de lo que vamos a poder encontrar en las rolas de Dark Wave. También la influencia muy fuerte de bandas como The Cure, Joy Division, OMD o The Chameleons. Y a Curious, esta banda que acabamos de escuchar, la van a poder encontrar en www.curious-music.de o también www.myspace.com/curiousgermany. Está integrada por Oliver en la voz, Mossy en el bajo y el teclados, Mari en los teclados también, Marco la guitarra y el djembe, Petar en la guitarra y Alex también en la batería en este caso, y Holger en el bajo. Es una banda que empezó a trabajar en el verano de 1999 con Oli, Susi y Mossy, y posteriormente se fueron agregando los demás integrantes. Ahora nos vamos con otra banda de Dark Wave, y es importante señalar que está integrada por tres de los integrantes de Curious. Esta banda que forman Oliver, Petar y Mossy. Vamos a escuchar a Split Seconds, una banda que se forma en el año 2007, que nos van a presentar su track So Sad About It All, y regresamos en breve a Revolución Sonora. So sad.

questions to the people I knew. What you doing alone in your room? This day's almost gone. I'm thinking of you. Will you tell me about the wonder, the wonder of your will, the force of your nature, the nature of your force? Will me, I'm altering and tinkering, programming, defragmenting, sitting on a stool, posing for the mirror. I found the sleepless cache. I never wanna go back. I'd rather just swallow these pills and die of a heart attack. Will you tell me about the wonder, the wonder? Escuchamos a Sleeper's Cache, el track de The Search, esta banda originaria de Suecia. Ahora nos vamos con una banda de Italia que se llama Noctiflora. Esta surge en el año 2004 y la funda Arios, un músico con amplia experiencia musical, que crea este nuevo proyecto con la premisa o la motivación sencilla de crear música, simplemente. Trabaja también en algún momento con G. Safiotti, que funge como tecladista, y también en otro momento con S. Princess, que le imprime una letra muy particular, y bueno, más bien un trabajo visual muy particular al proyecto. Además de que trabaja con el bajo y con su voz. De Noctiflora vamos a escuchar un track titulado Violet, que tomamos de uno de sus compilatorios llamado Collection, en donde reúne tracks de sus tres trabajos en EP y LP, que son Brill del año 2008, Entupan de 2007 y Edward de 2006. Vamos a escuchar a Noctiflora. Ahí los van a poder encontrar en www.myspace.com/Noctiflora o también en su propio sitio www.noctiflora.net.

a otra banda italiana, ellos llamados The Transistors. Esta banda surge en el año 2005, lleva poco tiempo de trabajo, pero a lo largo de estos 4 años ya ha tocado en toda Italia, en todo el territorio italiano, y ha editado 2 EPs de 2005 a 2007. El primero, titulado Under Control, que hace referencia a la película Control de Anton Corbijn, que va en torno a la vida de la banda Joy Division, esta banda legendaria de los años 80 y fundadora de géneros como el Dark Wave o el New Wave. De este primer EP es que tomamos este track que se titula Walking on the Black Hole. The Transistors es un cuarteto italiano integrado por Enrico, Mesón, Alberto y Mateo. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/TheTransistors. De aquí nos vamos a ir con una banda llamada The Slim, que nos presentan su track Gloria. Vamos a escuchar a The Slim y en breve regresamos a hablar un poquito más de ellos. Estamos en Revolución Sonora. Yo soy esta radio. We'll be right back.

esta banda que trabaja también, además del dark wave, con el industrial y con el rock, y lo lleva a horizontes nuevos. Vamos a escucharlos con su track Mirrors, y lo vamos a poder encontrar en su página www.allmyfaults.com o también en su MySpace, myspace.com/allmyfaults. El track que vamos a escuchar, Mirrors, pertenece a su álbum de Angel Manifest EP, más bien a su EP de Angel Manifest. Y como les mencioné, esta banda está mucho más emparentada con el electro también, y también tiene un poco de tintes del synth pop, géneros que vamos a tratar de abordar más adelante a través de este programa Revolución Sonora, que hay bastantes cosas interesantes en cuanto a esta escena. Y nos vamos a despedir entonces con On My Faults y su track Mirrors. Para aquellos que son fanáticos de este género o que apenas lo están conociendo y desean conocerlo más de cerca, una recomendación: no se pierdan el aniversario del Dada X, este lugar ya legendario ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, que presentan bandas y música bastante relacionada con esta escena dark wave, el industrial, el rock o el punk también, y que vale la pena visitar y aprovechar su aniversario, que ahorita están teniendo bastantes eventos interesantes. Pero bueno, nos despedimos. Soy Manuel Acosta y espero encontrarlos por aquí la próxima semana en otro programa más de Revolución Sonora, explorando los sonidos de Creative Commons y la música libre en internet. Vámonos con All My Faults y su track Mirrors. Que tengan excelente tarde. ...97.3... de la frecuencia modulada.